Y ya pasamos a asuntos de la alcaldía presidencia, donde no hay... Ah, no, perdón, no, falta el 8, falta el 8, perdón. Moción de la concejal del PSOE, del Partido Socialista Canario PSOE, a los efectos de instar al Gobierno de España a autorizar en el ámbito territorial de Canarias la consulta popular vía referéndum instada por el Gobierno de Canarias para conocer el parecer de la ciudadanía canaria sobre la realización de las prospecciones en aguas próximas a Canarias. El acta de la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Empleo, Sector Primario y Medio Ambiente, celebrada con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014, previa deliberación, se somete a votación a los presentes dicha moción, acordándose por unanimidad dictaminarla favorablemente, proponiendo al Pleno del Ayuntamiento su aprobación. ¿Tiene la palabra? Igual que en la Comisión Informativa, lo que se pretende es llevar a consulta pública o vía referéndum. Pues el parecer de toda la ciudadanía de cara a llevar a cabo las prospecciones en aguas próximas a Canarias. No sé si alguien tiene algo más que decir. Yo, por mí, creo que está explicado. Sí, vamos a votar a favor. Vale, pues mandamos a votación. ¿Favor? ¿Abstenciones?